Sí, hemos emitido ya durante la jornada de ayer, que como ha sido asueto, seguramente estará ingresando en Casa de Gobierno a media jornada de hoy, una comunicación formal demandándole al Poder Ejecutivo el adelantamiento en el pago del sueldo anual complementario para todas las estatales, para todos los estatales de nuestra provincia. La verdad que hasta aquí preocupa que el Ejecutivo Provincial no haya emitido una fecha que nos permita tener a los empleados públicos rionegrinos previsibilidad acerca del cobro del aguinaldo. Nosotros, por un lado, no solo queremos que se garantice en tiempo y forma el pago de nuestros salarios, como viene ocurriendo todos los meses, sino que, como usted bien refirió, en este caso concreto, queremos que se evalúe la posibilidad cierta que este pago sea adelantado, sea anticipado a todas las empleadas y a los empleados públicos, porque generalmente, por otro lado, generalmente se pagó en julio, ¿no?, el medio aguinaldo. Ustedes quieren que se pague en junio. Exactamente, ya así también lo ha anunciado la vecina provincia de Neuquén. Nosotros, por supuesto, creemos que tenemos que tener previsibilidad, que ya debiéramos conocer cuál va a ser la fecha de cobro de este concepto salarial. No nos olvidemos que, por otro lado, venimos manteniendo una diferencia cierta con el gobierno que tiene que ver con esta falta de ofrecimiento salarial concreto para el próximo trimestre, tal y como el gobierno se había comprometido en los últimos encuentros paritarios. En nuestro caso, en aquellos trabajadoras y trabajadores que dependemos de la Administración Central, todavía no tenemos una fecha de convocatoria para una nueva reunión paritaria. Nosotros creemos que hay una estrategia por parte del gobierno de dilatar las negociaciones y no vaya a ser cosa que la imposibilidad de lograr un entendimiento haga que se frustre la posibilidad que los estatales, porque se venzan los plazos, no se le puedan liquidar con algún incremento los haberes del mes de julio. Nos parece que son horas que el gobierno tiene que tomar definiciones. Nosotros hemos profundizado nuestro diálogo con la conducción central del sindicato docente de la UNTER. En este caso hemos coincidido en demandar el mismo porcentaje salarial, un 12% para el próximo trimestre, pero más allá de las declaraciones públicas que ha hecho el gobierno, esa supuesta voluntad política que exterioriza públicamente no se ha materializado en la práctica, y este, por supuesto, debe ser un llamado de atención fundamentalmente para el Ministerio de Economía que conduce Agustín Domingo, que hasta aquí no ha sido capaz de poner sobre una mesa una oferta salarial concreta, y por supuesto que todos los trabajadores comienzan a impacientarse. Aguiar, esa demanda del 12% para la segunda parte del año debe incluir seguramente alguna cláusula gatillo, porque pueden quedarse cortos, ¿no? No, recordemos, claro, que este 12% es para el próximo trimestre. Ajá. Ya existió un entendimiento, un acuerdo previo. A nosotros nos parecía que entre una cláusula de revisión de inflación o hasta que nos permitiera mes a mes ir actualizando salarios de acuerdo a la inflación, o lo que sería una cláusula de actualización automática y una cláusula de revisión al final del año para producir cualquier corrección si la inflación superó el acuerdo salarial, había una postura intermedia que era esta de poder debatir trimestralmente los salarios y de esta manera tener un control más preciso, más cercano del impacto que tiene real el proceso inflacionario en nuestra región patagónica y en nuestra provincia. En este caso, el 12% es para el próximo trimestre. Tiene que quedar suficientemente claro que es para aquel periodo que está comprendido por los meses de julio, agosto y septiembre. Únicamente. Aguiar, tiene que ver con lo salarial también, obviamente. El año pasado la inflación fue del 53%. ¿El gremio recuperó ese porcentaje completamente? Le pregunto esto para que usted lo aclare, porque según UPCN quedaron muy por debajo. No, en este caso nosotros hemos sostenido, y es otra discusión que tenemos con el gobierno, que si nosotros sumamos o analizamos el impacto que han tenido sobre los ingresos, los conocidos adicionales por productividad, nos vamos a dar cuenta que van de entre el 10 y al 14% dependiendo de la categoría y la antigüedad. Si eso lo sumamos al 15% que firmamos para el primer semestre, nos arroja un resultado en lo que va de este 2019 por encima de la inflación, pero nosotros decimos que, a diferencia de lo que sostiene el gobierno, que estos adicionales por productividad no pueden ser tomados como aumento salarial, claro, sino como recuperación de esto que usted refiere, recuperación de poder de compra, de poder adquisitivo perdido en periodos anteriores. Esa es la discusión que en este momento manteniendo con el Ejecutivo. Ustedes sostienen que no puede quedar ese aspecto de productividad hacia el futuro, sino que tiene que transformarse en porcentaje de aumento salarial real. Ese sería el tema, ¿no? Exactamente. Es lo último que hemos expresado y hemos hecho constar en el acta del último encuentro que se celebró en el Alto Valle de la provincia. Puntualmente, en lo que refiere a salario, luego del decreto reglamentario que se emitió para fijar el cronograma operativo ya del pase a planta permanente de 3.100 trabajadores, ahora nos resta el debate salarial. Y en este caso puntual, dentro del debate salarial, por supuesto, estamos haciendo el planteo de una demanda convocatoria inmediata para para discutir salarios para el próximo trimestre con una propuesta concreta, y en segundo lugar, el adelantamiento o el anticipo del aguinaldo para todos los empleados públicos. Aguiar, por último, en la última sesión de la legislatura se aprobó nomás la ampliación del IVA prácticamente a gran parte de empleados estatales. La pregunta es, ¿a cuántos estatales de la ley 1844 abarcaría este pago de impuesto a las ganancias? Y la pregunta también, la otra es, ¿el gremio va a aceptar así nomás que este impuesto se empiece a aplicar o piensa tomar alguna medida, alguna resolución? No, mire, en principio hay que expresar qué fue con claridad lo que ocurrió. Pero ante nada vamos a hacer una aclaración porque surgió bastante debate con esta ley que se sancionó en la legislatura referida al impuesto a las ganancias. Sí. Nosotros, quien le habla puntualmente, formó parte y lo sigue haciendo de una corriente sindical que mayoritariamente confrontó las políticas aún del gobierno nacional anterior. ¿Qué le quiero decir? Que están los registros. Yo lo sumé a mis redes personales de todos aquellos paros que llevamos adelante, nacionales y provinciales, contra el impuesto a las ganancias durante el gobierno nacional anterior, mientras algunos sindicalistas que ahora se rasgaban las vestiduras frente a esta ley que se votaba, aplaudían en la Casa Rosada mientras se aplicaba el impuesto a las ganancias. Entonces, primero historia, ¿no es cierto? Ideológicamente, nosotros como dirigentes y ATE como sindicato, se opuso desde el primer momento entendiendo que no hay, que los salarios no pueden tributar ganancias. Eso está clarísimo. Nuestra fuerza de trabajo, no, nosotros decimos la ganancia, que la paguen aquellos sectores que sí han tenido fabulosas rentabilidades, los casinos y las salas de juego, los bancos, las entidades financieras, la renta minera y la renta petrolera. Ahora bien, ¿qué se votó en la legislatura? Se votó lo que preveía el consenso o el pacto fiscal. Nosotros habíamos anticipado que rechazábamos aquellos gobiernos como el nuestro que adherían al pacto fiscal, y es que a partir de la firma de ese entendimiento con el gobierno nacional se tenían que eliminar cualquier tipo de exención o de exención que los estados provinciales o cualquier municipio en el ejercicio de su autonomía pudiera establecer para que se exceptuara de manera total o parcial el pago de este impuesto. ¿Qué ocurría en la provincia? de Río Negro que existían ese tipo de exhibiciones. Sí. En nuestro caso, acá aclaramos, en nuestro caso, en el de la administración central, uh-huh. en aquellos trabajadores que dependemos del Poder Ejecutivo, sí. los que están alcanzados podrían haber sido las guardias y las horas extras que realizan las trabajadoras y los trabajadores hospitalarios. Ahora, uh-huh. ¿qué ocurre? Más allá de esta ley que se votó en la provincia, lo cierto es que rige a nivel nacional, desde diciembre del año pasado, una ley nacional que exceptúa a las guardias de la zona seca, de los hospitales, de Ajá. la zona austral, de la zona patagónica, sí. los exceptúa del pago a las ganancias. Ajá. Por lo tanto, se mantiene inconmovible la situación de nuestros representados. Esto no quiere decir que solidariamente ATE no acompañe el reclamo que, por supuesto, estuvimos presentes ese día en la legislatura, que llevaron adelante otros sindicatos, y que sigamos fortaleciendo un frente sindical para que esta ley nunca se aplique en la provincia, porque uh-huh. hemos tenido un logro que fue que finalmente se introdujera en el articulado un artículo que establezca una suspensión de 120 días prorrogables por otros 120 días más uh-huh. Para que produzca cualquier efecto jurídico esta norma. Por lo tanto, nosotros esperamos, por supuesto, que nunca llegue a aplicarse, sobre todo uh-huh. porque esperamos también que en octubre cambie el gobierno en este país, el gobierno nacional.